Bienvenido a Juglaridades, un espacio para compartir arte y anécdotas. Si estás buscando análisis detallados e información enciclopédica o reseñas con tono de crítico ampuloso, este no es el lugar. Simplemente te invito a compartir un rato entre amigos. Lo que suena es Parasomnia de Hermit's Maze, banda de heavy metal progresivo. Su música se puede encontrar en las plataformas digitales y podés descargar sus discos desde hermitsmaze.bandcamp.com. Allá por mediados de los 90 me encontraba dando mis primeros pasos con la guitarra mientras buscaba alguna banda nueva que me gustara. Pero las nuevas oleadas del grunge y alternativo no terminaban de engancharme. Para un servidor amante del pop ochentoso, del hard y heavy metal, las disonancias de los nuevos estilos no me resultaban atractivas. Para peor, cuando iba a casa de alguien y ponían los canales de música, costaba muchísimo encontrar algo de mi agrado. La mayor parte del tiempo lo padecía. Algo parecido me ocurría con la radio. Por eso, siempre me gustó echar mano a los cassettes y tener el 100% de decisión sobre lo que quería escuchar. Hoy, con internet, podemos hacerlo con mayor oferta e inmediatez. Pero en aquellos años, me parecía una injusticia tener que soportar una hora de canciones que no me gustaban para poder apreciar algo de Guns N' Roses, Megadeth o en menor medida Therapy, una fabulosa banda irlandesa que me acompaña desde esos días. Si rebobinamos, por aquellos días todo era Nirvana, Soundgarden y Terror Vision, por mencionar algunos. Supongo que captás la idea. Lo cierto es que un día estaba en casa de mi abuela mientras esperaba para ir a ensayar con la banda que tenía y pasaba los canales de música con la esperanza de encontrar algo que fuera de mi interés. De Music 21 a MTV y a Match Music, ida y vuelta. Mientras tanto alternaba también con los canales de dibujos animados hasta que en la pantalla aparecieron varias personas desnudas bajo una bandera norteamericana. Imaginé que esto exacerbaría el pudor del pacato American Way of Life y decidí darle una chance para ver de qué se trataba. Me gustó ese riff inicial con guitarra limpia que después se convertiría en el leitmotiv de uno de los grandes clásicos de esta banda. Como una jugarreta del destino, no anunciaron el tema y durante mucho tiempo no supe que estaba en presencia de Jell y la banda Collective Soul. ¿Qué te puedo decir? Pegadizo, ganchero, con una melodía que te queda grabada y lo que terminó por conquistarme, el cantante hacía un increíble solo de guitarra. Durante todo el viaje hacia la sala de ensayo no podía dejar de tararear ese estribillo. Lamenté no haber advertido cómo se llamaba la banda, pero sentía que tenía que buscar más de ellos. Una chica que me gustaba me había invitado a pasar la tarde en su casa, ya que los padres se habían ido todo el fin de semana. Era la primera vez que me ocurría, y encima esta dama me gustaba, mucho. No tenía trabajo y las pocas monedas que tenía las guardé para invitarla a cenar. Me fui caminando desde Caballito hasta Constitución, unos 8 kilómetros. Un caballero nunca llega a una casa con las manos vacías. Bueno, yo tampoco. Por eso, compré una docena de facturas y me dirigí a Los Altos, eufórico cual Pepe Le Pou, hacia su departamento. Toqué el timbre y tras 10 minutos de tensa espera, la hermana me explicó que ella se había ido con varios amigos. Así como lo escuchás. Me sentí el rey de los idiotas. Decidí superar el mal trago y comprarme algún cassette en las disquerías de música tropical. Generalmente los de rock te los tiraban por la cabeza. Y encontré uno de tapa celeste con letras rojas que me había llamado la atención. Decía Collective Soul. Sabía que era una de las bandas que pasaban por radio, pero no más que eso. Decidí regresar caminando mientras escuchaba mi nueva adquisición. Fue amor a primera, en realidad segunda escucha. Aunque aún no lo sabía. Comenzaba con una intro medio funky, como si saliera de una espica y luego entraba la banda con mucha potencia y un sonido impecable. Así, fui degustando las exquisitas composiciones que mezclaban suaves y dulces melodías con filosos riffs de guitarras de influencia zeppeliniana a cargo de Ed Roland. La primera sorpresa llegó con December, uno que había escuchado en la radio y no me había llamado la atención por aquel entonces. Pero el corazón me dio un vuelco cuando llegó el turno de Jell. Sí, el videoclip que había visto en lo de mi abuela. La sangre entró en ebullición en mi interior y lo primero que hice al llegar a casa fue tratar de sacar los temas, riffs y solos. Esto último imposible por donde lo mirara. Me sigue siendo imposible al día de hoy. Ese lunes, al reunirme con los chicos de la banda para charlar e intercambiar ideas antes de ir a la sala, les mostré el cassette para tratar de contagiarles mi entusiasmo por salir del corset punk de tocar con quintas sin ningún tipo de matices. Por supuesto que no quisieron saber nada, y estos fueron los primeros pensamientos acerca de empezar un camino solista. Necesitaba emigrar a donde el río fluyera. Había transcurrido poco más de un año desde mi partida de aquella banda. Empecé a trabajar en un centro de fotocopiado y superé el periodo de prueba. Se sentía bien tener un sueldo fijo, obra social y estabilidad económica. Eso me permitía ir todos los fines de semana a Parque Rivadavia para comprar música, libros y películas. Estaba revolviendo las bateas y me topé con una tapa teatralmente impactante, Discipline Breakdown. Me gustó mucho la composición de esa escena. Pero cuando advertí el nombre de la banda, no lo dudé. Como tantas otras veces, salí corriendo a casa y lo primero que hice fue poner el CD. El inicio era con esa batería tan pegadiza y utilizada en reiteradas ocasiones para los desfiles de modelos, donde los verbos brillaban por su ausencia. El glamour, el garbo, la sonrisa, la noche, la gala, Punta del Este. La sangre volvió a hervir. Este disco potenciaba ambas facetas que había advertido. Las acústicas, por un lado con embelesadoras melodías y gancheros estribillos. Y por el otro, soberbios riffs de guitarra con la capacidad para levantar a un muerto. Después de haberlo escuchado a todo volumen, conecté la guitarra y el amplificador y me puse a tratar de sacar los temas. Hace muchos siglos, Sócrates dijo: solo sé que no sé nada. En ese instante hice mi preciosa declaración: solo sé que no sé tocar. Había una compañera de facultad con la que nos juntábamos a estudiar que me tenía mal traer. Ella me gustaba y siempre preparaba la forma en que le iba a decir cuánto. Llegué a considerarme un extra en la escena de bar que protagonizábamos casi a diario, mientras ella no dejaba de parlotear acerca de sus cosas. Yo asentía en silencio a la vez que lidiaba conmigo para juntar coraje y declararme. ¿Por qué no salí fachero con un pelo, una voz y técnica de guitarra como Ed Roland? No, tenía que salir feo, pobre, con un pelo que si lo dejo largo parece el rejunte de vello púbico en un baño público, canto como un rintintín con disfonía y como guitarrista, bueno, como guitarrista soy la Venus de Milo. Con un conjunto tan exquisito de condiciones y virtudes, no podía sentir un ápice de confianza en mí mismo. Cuando pagamos la cuenta y nos despedimos, ella deslizó que estaría sola en su casa y podríamos cenar juntos. Que le diera tiempo para ducharse y cambiarse y nos viéramos en un par de horas. El 132 se perdió por Avenida Córdoba y yo debatía entre ir o poner alguna excusa de último momento. Siempre que todo parecía encaminado y yo iniciaba peón 4 rey, las damas me soltaban un "te quiero como amigo". Tendría que haber patentado esa frase. Si tuviera un peso por cada vez que me la dijeron, podría pagar la deuda externa. ¿Ah, no me crees? Bueno, un par de cuotas. ¿Ah, no? ¿Me creerías si te dijera dos sándwiches de miga y un agua saborizada? Así que me fui a caminar y al entrar en un local de una cadena de disquerías encontré lo nuevo, nuevísimo, de Collective Soul, Dosage. ¿Qué debía hacer? ¿Comprarlo, ir a casa y disfrutarlo en soledad como las mejores cosas de la vida? ¿O dejarlo para otro día, pasar por casa, acicalarme y salir al encuentro de una posible velada romántica? Tenía el disco en mis manos y contemplaba la tapa mientras las discusiones internas seguían. Lo cierto es que a las 2 de la mañana yo disfrutaba de este nuevo disco mientras volvía a ganar el mundial en el FIFA 94. Lo que nunca entendí es por qué ese lunes apenas me dirigió la palabra en la facultad y se hizo algo que no entendí bien pero que terminaba en todo. En 2013 quería armar mi banda solista. Siempre con la idea de no encasillarme en un género y poder disfrutar de hacer la música que me sale de los cojones y la re parida en aljibe. Lo cierto es que armé un afiche, no digo flyer porque es ir contra la patria, con fotos mías de distintas épocas, a las que le tapé la cara para formar una banda solista. Había una foto mía con la eléctrica, una con la acústica, una con el bajo y una cantando. Para el baterista usé una foto genérica. Mi idea era desligarme de la guitarra y encargarme solo de cantar, de ser el frontman y tal vez meter alguna basecita en vivo. Pregunté a mis conocidos qué influencias notaban en mi música. Yo tengo una idea, pero quería conocer la mirada externa. La mayoría iba por los carriles obvios, hasta que un gran amigo, Martín Asbury, aventuró. Más allá de tus influencias obvias, espero que no lo tomes a mal, pero te encuentro algunas cositas de Collective Soul. Ojalá no te moleste. Me quería morir. Nunca habíamos hablado de ello, y nadie había hilado en esa dirección. Que alguien vinculara mis canciones con las de ellos me emocionaba. Tincho había aprendido a escucharme más allá de las melodías. Ni siquiera yo me había dado cuenta, pero fue hermoso. Le agradecí la sinceridad y descubrí que él también es seguidor de la banda. Por fin alguien con quien compartir algo de ellos. En 2018 me quedé sin empleo y entré en un pozo depresivo. Collective Soul venía a la Argentina. Tincho se ofreció a financiarme la entrada. Le agradecí de corazón, pero en épocas de recesión personal evito casi todo tipo de gastos. Él fue, y días más tarde me contó lo fabuloso que estuvo. Me quedó un poco de frustración por no haber podido asistir. Para peor, un mes más tarde conseguí una changuita que, si bien no me permitía vivir de ella, al menos me daba un poco más de aire, y de haberla tenido cuando la banda visitó el país, no hubiera podido permitir ir a verlos. Sé que tendré una revancha, por más que la espera sea ardua y todo su peso caiga sobre mí. Collective Soul, la genial banda oriunda de Georgia, que desde su irrupción con Shine, clásico que les abrió las puertas al mundo, no ha dejado de producir memorables canciones. Nos vamos con dicho himno, pero en la versión en vivo del disco Live de 2017. Nos reencontramos en una semana para más juglaridades. We'll be right back. Get going, boys.